va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o adentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma vuelca su cintro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. De tierra lo arrullará una campana mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el misterio del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver al bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma busca el techito a saludar a la luna y de paso al lucerito. Fue su gracia donde se fue de su dulzura, porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca la altura, la explicación de su muerte cantada con tan premura. La explicación de su muerte llonera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura.